Bien, amigos, empezamos la última parte del programa aquí en Opinión. Ahora nos acompaña el señor Omar Montoro, quien se presenta a la candidatura a la alcaldía de Surjo por el Partido Unidad Nacional, quien nos va a hablar un poco sobre lo que también está proponiendo para estas próximas elecciones. Muy buenas tardes, señor Montoro. Bienvenido al programa. Bueno, buenas tardes y ante todo gracias por la invitación. Y acá esperando pues las preguntas que ustedes crean conveniente. Háblenos un poco, para ir directo al grano, sobre lo que viene proponiendo ustedes en cuanto a la seguridad, que es el tema principal que aqueja a la ciudad. Bueno, en Surjo el tema de la seguridad es uno de los principales problemas, creo que como en todo en Lima, y nosotros creemos seriamente que vamos a hacer esfuerzos en el sentido de trabajar la municipalidad, el serenazgo municipal, trabajar de la mano con la policía y trabajar de la mano con el vecino que conoce su entorno, que sabe. Uno de los problemas que sucede es que a veces la municipalidad se aleja del contacto con el vecino. Y una de las cosas que nosotros estamos planteando, no solamente mi candidatura de PPC Unidad Nacional en Surjo, sino la doctora Lourdes Flores en Lima, es tratar de nosotros como candidatos y próximos alcaldes acercarnos a la población, escucharlos y hacer que ellos sean partícipes de las propuestas, de los proyectos, del trabajo, tanto en las municipalidades distritales como en las provinciales. Ustedes también están presentando en sus listas de regidores a ciertas figuras del fútbol nacional, como es el arquero Leao Butrón, y bueno, entre otros, y otras figuras más. ¿A qué se debe a que están convocando a varias figuras del ámbito deportivo? Bueno, en realidad no solamente son figuras del ámbito deportivo, ¿no? Un poco el sentir de la lideresa de nuestro partido, la doctora Lourdes Flores, y de nuestro partido, PPC Unidad Nacional. Hay todo un sentir y una transformación y una renovación de figuras, de personas en la política y en nuestro partido. Y en tan sentido nosotros, los distritos, también hemos hecho eso. Entonces, por una parte, mi postulación también es parte de eso. Soy una persona joven, tengo 38 años, empresario. Y uno de los temas que nosotros queríamos era también el tema de la renovación con gente ganadora, con gente de un perfil personal intachable. Y Leao Butrón, el arquero de la selección nacional, 5 veces campeón nacional con varios equipos, profesional, uno de los mejores profesionales en el fútbol peruano, representa eso, ¿no? Ese cambio, esa renovación en la política, ese gente ganadora, esa gente joven que viene con un impulso nuevo para cambiar un poco y acercar a los políticos al ciudadano. Entonces, Leao es el ejemplo vivo de lo que queremos y de lo que proponemos en la política, ¿no? Un tipo ganador, un tipo intachable, un tipo de familia, un tipo correcto, un tipo que nunca ha tenido ningún problema y un tipo que tiene fundamentalmente y su principal objetivo es la vocación de servicio. Usted, señor Montoro, usted como en su calidad de regidor y de vecino de Surjo, ¿cuál es el balance de la gestión municipal de la que usted forma parte, en realidad? ¿Cuál es su balance de usted como ciudadano? Primero, y segundo punto, ¿qué opina de las reelecciones, ¿no? Porque en realidad, pues, cuando una autoridad se reelige a un cargo, tiene todo un aparato logístico para que indirectamente decir, mostrar que se están haciendo. Y si uno, por ejemplo, yo justo venía hoy día de más o menos de Cercado de Lima, y todas las avenidas que crucé, Jesús María, por Olivia, algunas avenidas estaban totalmente llenas de construcción. No sé, ¿cuál es el afán en realidad? ¿Qué piensa usted, a ver, señor Montoro, sobre el tema? Bueno, realmente es un problema en todos los distritos, ¿no? Lastimosamente, uno de los problemas en los políticos tradicionales es que las obras se programan no por desarrollos de las ciudades, sino fundamentalmente con afanes electorales o las obras se van programando de acuerdo a las próximas elecciones, ¿no? Entonces, ese es un problema que hay que erradicar, ¿no? Realmente el distrito y las ciudades tienen que programarse las obras por el desarrollo del distrito y de la gente y una mejora para todos, no por netamente fines políticos. Eso es lo primero. Lo segundo es que sí, efectivamente, hace 4 años los vecinos de Surjo votamos en la gran mayoría por un cambio, después de 11 años del señor Carlos Darián, que creo que ha sido o es el mejor alcalde en la historia de Surjo. No lo puedo negar, transformó el distrito, pero el tema de la democracia es un tema de alternancia, de renovación. Tenía 11 años y 11 años un tercer periodo ya concluyendo, un cuarto periodo ya un poco, y la gente optó por un cambio. Lastimosamente el cambio fue Juan Manuel del Mar y no ha tenido él una gestión exitosa, ¿no? Prácticamente se han mantenido o han bajado un poquito los niveles de los servicios en general. Ha subido sustancialmente los arbitrios y los impuestos municipales. Entonces ahí ha habido un pequeño descontento de casi toda la población surcana. Y también una de las cosas que me preguntabas por el tema de la reelección. Uno, cuando está conduciendo o tiene un cargo político o la administración de una municipalidad, realmente yo creo que tiene que sustentar una reelección en cosas que dejas de hacer o proyectos que están a medias y que todavía no terminas de concluir, o temas pendientes. En realidad, esta reelección del señor Juan Manuel del Mar, primero que no ha tenido una gestión exitosa, no tiene ninguna obra que continuar, más que dos, tres pistas rotas por ahí, que encima, lastimosamente, ha habido problemas que han salido hace unos días en medios televisivos, que hay problemas de pago a los proveedores y que se están dejando las obras inconclusas porque hay problemas de pago, ¿no? Entonces, realmente no hay ninguna obra significativa que justifique realmente una reelección de esta gestión del señor del Mar, que creo que realmente no ha sido el cambio para bien o el cambio que los surcanos esperábamos. De acuerdo a la encuesta que nos han alcanzado, usted figura en segundo lugar, por encima del candidato Roberto Gómez, a quien también estuvimos aquí en la radio. En todo caso, la gente preguntaría, ¿qué es lo que diferencia a usted del candidato Gómez? ¿Qué es lo novedoso o lo mejor que podría usted proponer en caso usted sea elegido alcalde de Surco? A pesar de que también en primer lugar aparece el que es el actual alcalde de Surco, el señor Juan del Mar. ¿Cuál es lo que usted hace que sea diferente en caso usted llegue a ser alcalde de Surco? Bueno, una de las cosas que conversábamos la entrevista ahora y decíamos es que un poco que nosotros lo que queremos es una renovación. Yo particularmente soy una persona de 38 años, joven, que tengo una empresa de publicidad. No vivo de la política, como es mi amigo y próximo regidor de la Municipalidad de Surco, Leao. Gente que es un profesional del deporte, que no vive la política y tenemos toda la vocación de servicio. La diferencia grande con mi amigo Roberto, que es mi amigo y es también regidor de la Municipalidad, es que él ha vivido toda su vida profesional en medio de los temas municipales, ¿no? Y es un político, ya tiene varios periodos de regidor. Entonces, un poco que lo que queremos es eso, ¿no? Renovar, innovar, cambiar y llevar una propuesta diferente de gente joven, de gente ganadora y de gente fundamentalmente que no vive la política y que fundamentalmente tiene la principal vocación de servicio y también de escuchar al vecino, de acercarlo y de, que es mi objetivo principal en esta campaña, es de acercar al político al vecino, no alejarlo, porque los políticos se acercan al vecino cada 4 años, una vez que gana, que nos ha pasado en esta última gestión del señor del Mar, una vez que ganó ya nunca más lo vimos en las calles. Nosotros proponemos todo lo contrario. Así como ahora vamos a acercarnos al vecino, el 1 de enero y todo el 2011, 2012, 2013 y hasta el 2014, vamos a estar cerca al vecino, porque es la única manera, escuchando al vecino, de saber lo que ellos necesitan, porque nosotros estamos para servir, para solucionar y de alguna manera mejorar la ciudad, mejorar el entorno en que vivimos y fundamentalmente dejar una ciudad mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Bien, señor Omar Montoro, le agradecemos mucho su presencia. Lamentablemente el tiempo se ha agotado y tenemos que acabar el programa Opinión, pero lo invitamos para otra oportunidad, en el caso recién el debate electoral empieza, así que lo invitamos para otra oportunidad para un debate con otros candidatos, que sería bueno que también se haga. Bien, amigos, nos despedimos aquí, nos reencontramos el día de mañana. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.